Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! But if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2023 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Martes, oye, un martes con frío, porque pues martes 10 de febrero, está frío, las cabañuelas, no, ya pasó eso, ¿no? Está haciendo frío y viene el frente frío, así es de que yo creo que va a llegar el jueves o mañana en la noche, va a ser más frío, así es de que pues sigan sacando los abrigos y los suéteres. Lo malo es que, ¿te imaginas ir al carnaval con suéter? Hijo, pues qué gacho, ¿no? Yo no, pues generalmente cuando empieza el carnaval se acaba el frío, pero bueno, aquí vamos a seguir teniendo frío. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos buena música, buen tema. Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone a este cantante, Manfred Mann. Es un artista... músico de rock, nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, allá el 21 de octubre de 1940, y ha tenido varias bandas, pero siempre pues tocando este tipo de música, rock, jazz, rhythm and blues. Esta canción pues muy apegada a los 60s, 70s, buena música. Me acompaña esta noche en la conducción mi queridísimo amigo y compañero René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas noches al auditorio. Pues efectivamente, en esta semana de inicio de carnaval, el día de mañana empieza. Mañana empieza el carnaval con quema del mal humor. Quema del mal humor. Lo podrá usted ir a quemar en los bajos del Palacio Municipal a las 8 de la noche. Empieza y van a estar ahí amenizando el grupo de los Superlamas. Ah, mira, buen grupo. Para mañana, pues ya sabes, si se anima a salir con el frisito, pues... ahí lo van a estar esperando. No, pues sáquese, ¿no?, su chamarra, su suéter y váyase a quemar el mal humor, que bien nos hace falta, porque las noticias, cómo nos ponen de mal humor. La verdad que este México, pues un tanto revuelto en algunas áreas, bueno, en varias áreas. En fin, usted ya está enterado, ya se chutó el noticiero. Nosotros tenemos un tema hoy sensacional que nos mandan nuestros amigos de Management Pro, que hoy les toca conversación aquí con ustedes. Management Pro es ERP, es una herramienta de administración empresarial que verdaderamente ha roto fronteras. Es un diseño aquí yucateco, es una empresa que ya trascendió fronteras, incluso internacionales, pero es una herramienta poderosa para la administración de su negocio. No pierda la oportunidad de contactar, que necesitamos la tecnología. Y el tema de hoy, René, habla sobre la movilidad, cómo controlar la movilidad en las empresas. Bueno, usted, yo me imagino que ese problema lo tienen ustedes, amigos, en su empresa, porque todo mundo trae su teléfono. Todo mundo, pues, antes de prender su computadora, ya estuvo en el teléfono chateando, ingresando a internet, con la conexión de la empresa. En fin, es un punto importante y relevante a considerar, cómo controlo la seguridad de todos esos dispositivos conectados a mi red. Sí, definitivamente, porque bueno, todo lo que circula por tu red puede ser para bien o para mal. Y... pues sí, porque entras por los puertos de ya sea red inalámbrica que tengas en la oficina o red de área local, pero todos están conectados a internet. Efectivamente. Ahora, también hay que tomar en consideración el fenómeno social, informático social que está generando la tecnología, ¿no? Porque, bueno, ya todo mundo o mucha gente pues tiene que navegar varias veces al día en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Twitter, y entonces pues ya difícil separarlos de esas plataformas, ¿no?, que ya están tan arraigadas. Hay algunas empresas donde tienen pues restringido el acceso a estas redes, pero yo creo que más bien aquí habría que concientizar a la gente, porque el hecho de que se las restringas pues tampoco es del todo positivo. Hay muchas cosas, mucha información que puedes buscar ahí. Y que no, pero si tú lo restringes en tu empresa, que ahorita le vamos a decir algunos pasos que usted debe de considerar para el control de la seguridad. Pero pues las redes sociales en internet, tú tienes internet a través de tu teléfono celular, a través de la red celular. Y si tienes contratado un servicio de internet, tienes acceso a internet. Sí, y si supuesto. Tienes acceso a internet y tu empresa está conectada a internet, tienes acceso a los sistemas de la empresa. Ahí es en donde empieza este juego interesante, porque ya ven lo que le pasó a este cuate Hervé Falciani. Hasta el nombre lo tiene, Hervé Falciani, el hombre que destapó las cuentas de HSBC. Pues es un cuate que trabajaba en el banco HSBC en Suiza y durante mucho tiempo estuvo sacando información, porque tenía acceso a los sistemas. Claro. Y sacando información de las cuentas secretas en Suiza de los que depositaban lana, y ahora ya lo está balconeando a todo el mundo. 2,000 cuentas, algo así. El cuate es el que está ahora dando las noticias a través del periódico de Francia. Pero esos son los problemas de seguridad. Son los riesgos, definitivamente. Y mientras tengas información y que esté a cargo de gente, pues ese riesgo va a estar latente, va a existir. Ahora, no es un riesgo nuevo, porque anteriormente, cuando la información se llevaba en papel, pues obviamente ese riesgo siempre estaba latente, ¿no?, de que alguien pueda... y pues proporcionar, regalar o vender información pues para su beneficio, para el mal de la empresa, etcétera. El motivo es irrelevante. Sí. Pero ese riesgo siempre ha existido. Totalmente, o sea, de acuerdo, el riesgo, claro, de la seguridad, no era, de la información. No era tan sencillo y era muy complicado que te sacaras el libro de 2,000 cuentas, de balances, claro, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente, por ejemplo, las carteras de clientes, pues era sencillo intercambiarlas. El hecho de pensar que no se va a permear la información, pues es como que muy muy guajiro, porque mientras esté a cargo de gente, pues siempre va a existir ese riesgo. Fíjense, amigos, aquí el punto y el foco de atención es precisamente la movilidad. Este concepto tecnológico que nos dan los smartphones, los teléfonos inteligentes, y que pues en realidad nos permite tener acceso a muchas herramientas, a muchas aplicaciones, a muchos lugares para jugar con la información. Entonces, no nada más se necesitan medidas de protegerse una información, sino también necesita manuales, o sea, políticas, reglamentos que le permitan a las personas que trabajan, a sus colaboradores, hacer un mejor uso de las herramientas. O sea, aquí el secreto está entre, pues a veces, condiciones éticas, condiciones de seguridad, porque déjeme decirle, la tecnología, pues las páginas web, el internet, tiene todos los niveles de seguridad que usted necesite ponerle a su información. Definitivamente. Pero hay que saber cómo. Claro. Porque, como dices tú, pues siempre va a haber el que se quiera llevar tu información de tu computadora, ¿no? Fíjate que yo creo que hay que... Bueno, aquí hemos insistido hasta el cansancio. Bueno, quizá lo vamos a seguir haciendo hasta el hartazgo. En que las empresas tienen que aplicarse en la cuestión de capacitación. Digo, yo, claro, que me dedico, claro, a eso. Claro, es a veces frustrante cómo llegas a una empresa a ofrecerles capacitación y la gente te recibe como si fueras un bicho raro, pensando que no, que es un gasto, que no es un, una inversión. Aquí en este punto yo creo que si tienes la tecnología de punta, qué bueno, eso va a ser excelente para tu empresa. Pero si no tienes a tu gente capacitada y sobre todo concientizada. Correcto. Y bueno, pues ese, en lugar de ser un beneficio, se puede volver un peligro. Y un peligro muy grueso, porque estamos hablando de información que es lo más precioso que tienen las empresas, ¿no? Y de ahí vamos a estar hablando, amigos, es el tema de hoy. Una de las primeras recomendaciones, pues hágase de un sistema de administración de recursos de su empresa como Management Pro, que está diseñado y tener toda la protección que usted deba de ponerle a los sistemas para que no le pase esto. Sin embargo, déjeme darle una recomendación. Hoy es martes. Nuestros amigos del argentino, la verdad que están, mire, van a tener platillos especiales por semanas. Esta semana tienen medio kilo de costillitas barbecue por solo 99 pesos. Oye, es un regalo. Y suena maravilloso. Sí, claro. ¿No? Va a haber especialidades por semana, se las vamos a estar diciendo. Esta semana, pues, córrale a echarse medio kilo de costillitas barbecue, que les han de quedar riquísimas en ese asador que tienen. Es importante. Por ejemplo, también martes de chivito. ¿Te acuerdas los chivitos? Sí, cómo no. La torta esa del argentino. Gigantesca. Vuelve el chivito, mira, ya hasta se me hizo agua la boca. Vuelve el chivito, pero solo los martes a partir de las 6 de la tarde. Ya. Está sensacional. ¿Sí sabe cuál es el chivito? Mire, es el chivito de la torta de lomo que lleva tocino, jamón, jitomate, su aguacatito así en rebanadas y un huevo estrellado encima y luego la tapa de baguette doradito acompañado de papas francesas. No aplica los días festivos, pues hoy no es día festivo, así es que vaya, vámonos a comer un chivito al argentino. La verdad que nuestros amigos del argentino, pues la auténtica parrilla argentina, hace 14 años aquí en la ciudad de Mérida, es lo mejor. A media cuadra en la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking, además el trato es lo fenomenal en el argentino. Te tratan bien, buenos vinos, buena comida, buena calidad. ¿Qué más quiere usted? Vais al argentino, ya sabe dónde está. Prolongación, Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Nosotros, por lo pronto, Juanelo, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Like a little girl. Nobody feels anything. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción de Manfred Mann, Just Like Woman. Es una linda canción. Fíjense, ellos, este grupo, pasó del jazz, pasó al rhythm and blues. Allá en 1962 se formó la banda Man Hughes Blues Brother. De ahí a lo mejor sacaron el nombre de los Blues Brothers, ¿se acuerdan? Que en 1963 pasó a denominarse como Manfred Mann. Y en el 69 el grupo hizo un giro hacia el jazz experimental y cambió su nombre por Manfred Mann Chapter 3. Y solo un año después se convierte en Manfred Mann Earth Band, donde ya empezaron a tocar rock progresivo con un alto. Empezaron a usar sintetizadores, pues sí, en aquella época es cuando empezó la tecnología en la música, a usar sintetizadores. Buena música, esta canción es una linda canción. Just Like a Woman. Bueno, fíjense, Ahora sí, Juanelo, te fuiste. Pues esta banda tiene vigencia desde los 60s hasta el presente. ¿Ya la había escuchado a Manfred Mann? Esta no. Bueno, seguramente la habré escuchado alguna vez. Sí, algunas canciones. No la ubico. Pero buena música. Bien, quédese con nosotros. Gracias, Juanelo. Acuérdese que está con nosotros aquí en el estudio nuestro community manager, Mari José. Que ella está en constante comunicación con ustedes a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba en los negocios, en Twitter, y Fórmula en los negocios en Facebook. Le mandamos un saludo a Emilio Hernández, que ya se reporta a través de Twitter. Dice, saludos, un gusto escucharles. Gracias, Emilio, gracias por estar acompañándonos. Qué lindo esto de las redes sociales. Te digo que la tecnología hoy... yo no sé cómo hubiera sido este programa hace, pues, ¿qué tiempo tienen las redes sociales? Hace 15 años. 15, 20 años máximo. O internet hace 20 años. La verdad que sería con papelitos y con hojitas y con... Y con telefonemas, ¿no? Porque antes ya ves que era Y el teléfono, pues las, sí. Las emisoras tenían dos líneas y... O hasta más. O más, bueno, y... aquí tenemos 5 líneas para que usted se comunique con nosotros. 926-893. Pero pues es más cómodo a través de redes sociales. Ah, no, claro. Antes te contestaba el de cabina y el que estaba hablando, el locutor, te contestaba e incluso te preguntaba por cuál votabas, ¿no? ¿Te acuerdas sí, cómo no? De aquellas épocas. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Quédese. El tema es interesante porque tenemos que aprender mucho de esto. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para ustedes. Celebra con nosotros 40 años contigo. Grupo Sadassi, celebremos juntos nuestro 40 aniversario y estrena casa en el fraccionamiento Las Américas. Mire, este fraccionamiento está siendo líder aquí en Yucatán y también a nivel nacional porque se ha ganado premios muy importantes. El propio fraccionamiento, ayer lo platicábamos con nuestros amigos, el mismísimo ingeniero Leandro López estuvo con nosotros. El desarrollo habitacional al norte de la ciudad, con la mayor plusvalía y equipamiento. Yo te invito a que recorras sus amplias calles y avenidas, disfruta de la ciclopista, parques, áreas verdes, comercios y mucho más. De tu propia colonia no tienes que salir, ahí hay ciclopista, ahí tiene canchas de fútbol 7. Ven y conócelo y enamórate. Tiene 4 modelos diferentes, minimalistas de 1 y de 2 pisos. El modelo Montevideo, el Mérida, el Montreal y el Mérida Plus. Escoge el que más se apegue a tus necesidades. En Las Américas, amigos, es el momento de crecer. Además, el fraccionamiento, la verdad que el tipo de casas minimalistas tan hermosas, preciosas, ¿no? Hasta da gusto recorrer sus calles y... Desde afuera está padrísimo, a la hora que pasas por la avenida está genial. Espectacular. Visita la casa muestra a la entrada del desarrollo de lunes a domingo de 9 a 8 de la noche. Puedes pedir informes al 941-2185. Pero también déjeme decirle que ahí en el fraccionamiento Las Américas se va a desarrollar la celebración de los 40 años con la carrera, la quinta carrera de Grupo Sadassi Las Américas, que se celebra en el fraccionamiento Las Américas. 40 años de construir las mejores casas y más. Fíjense, están en 3 estados de la República con más de 300,000 hogares entregados. Esta vez, en el 2015, Grupo Sadassi cumple 10 años con presencia en la ciudad de Mérida. Actualmente cuenta con 4 desarrollos habitacionales y celebra con nosotros la carrera. Déjeme decirle, la carrera se va a celebrar el 1 de marzo, domingo 1 de marzo, la quinta carrera, a partir de las 7 de la mañana, a beneficio del Cedit Down. Yo creo que vamos a hacer programa especial para tener aquí a la gente del Cedit Down y para también tener al embajador. Fíjate, René, se van a traer a Iñaki de la Parra, que es el atleta, ¿sí lo has escuchado? Del ultra... Ultraman. ¿No? Sí. Es el atleta mexicano y campeón del Ultraman. Déjeme decirle lo que es el Ultraman. El Ultraman es el triatlón más largo del mundo, con más de 500 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Y él va a estar acá. También vamos a hacer lo posible por traerlo para entrevistarlo para usted, pero usted inscríbase a la carrera. Además, es una fiesta lo que hace Sadassi con esta carrera. Hay carrera de 10 kilómetros, caminata de 5 kilómetros, la carrera infantil. vale 80 pesos la carrera infantil, la inscripción a la carrera normal 150, las inscripciones del 2 al 28 de febrero en la caseta de ventas de las Américas, de 9 a 8 de la noche, y en el Salvador Alvarado de 7 a 8 de la noche. No pierdas la oportunidad de participar. Te voy a dar el teléfono 941-88-16, 941-88-16. Lo más seguro es que nosotros estemos ese día, dominguito, pues por allá, celebrando con nuestros amigos de Sadassi en la carrera. Primero de marzo, no se les olvide. Es un evento ya ícono en la ciudad de Mérida, sí, la carrera de Sadassi. Definitivamente, hay gente además que le gusta mucho el deporte y está pendiente aquí en Mérida, a ver qué carreras hacen. Entonces yo creo que los amigos de SADAS ya no pueden dejar de hacerla, ¿no? Y también déjeme decirle, hablando de la tecnología, ellos pues te van a entregar tu número electrónico. O sea, lo vas a traer un chip en la playera, en tu número. Cuando salgas y cuando regreses se queda registrado tu tiempo, quién eres, tú y lo que hiciste en la carrera, así de fácil. Sí, ya no hay confusiones. Ya no hay quien te esté contando, ahí ya llegó el número 2, el 7, el 2500, sino electrónico el asunto. Y también para que no te pierdas. Claro, claro. Si te desvías de la ruta, te van a mandar un calambre. No, no es cierto. Sí, como los collares de perro, ¿no? Sí. Que te va a dar tus toques ahí. Bien, amigos, me acompaña René Bernal, estamos platicando de este tema de tecnología. Déjame darte un dato. Líneas móviles aquí en México rebasaron los 100 millones de usuarios. Somos más de, ¿qué es? 120 pues millones, ¿no? De habitantes. Casi, ¿no? Una línea por persona. O más. Bueno, en este caso, si lo reducimos a la gente que usa teléfono, pues hasta de a dos líneas por choya, porque hay mucha gente que yo veo que trae hasta tres teléfonos. Sí, es correcto. De los cuales, de esos 100 millones de usuarios, 30 millones tienen dispositivos inteligentes con acceso a Internet. Fíjese, creciendo en un 45%. O sea, la ola tecnológica, la movilidad, la nube, el Internet, es algo que verdaderamente está ya en las manos de las empresas. Y si no haces nada por la seguridad, puedes correr riesgo. Sí, definitivamente. Bueno, como decíamos hace rato, el riesgo siempre existe. Pero si a eso le sumas que tú no metes algún tipo de control, algún tipo de medida, algún tipo de política, pues tu riesgo va a ser mayor, digo. Claro. Como en muchos aspectos que hemos tratado aquí en el programa, hay muchas cuestiones de riesgo que afrontamos pues a lo largo de nuestro día. Y esto de la pérdida de la información pues es un riesgo como todos estos que estoy comentando. Y el cual, bueno, difícilmente lo vamos a poder reducir a un 100%, pero en la medida que nosotros nos acerquemos al riesgo cero, pues es en la medida que podremos estar seguros y dormir tranquilos, ¿no? Claro que si no tomamos alguna medida, pues difícilmente, digo, no nos espantemos el día de mañana que ya nos hackearon o ya nos bueno, dio virus pues, o pues sí, algo, pero, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí mencionan los millennials, o sea, los millennials son la generación de jóvenes que nacieron pues cuando ya existía toda esta tecnología, ¿no? Que tiene 20 años para acá, 25 quizá, cuando mucho. Los millennials no solo han transformado el entorno laboral, porque imagínese, usted los contrata y ellos posiblemente sepan más de tecnología que usted. Lo más seguro es que ellos ya traigan sus aparatos. El ámbito social y laboral lo están transformando. El fenómeno de las redes sociales se está transformando a la sociedad. Y aquí hay algo que le llaman el BIOT, en donde cada, fíjense, la política de movilidad debe de estar expresada en su empresa. Quiere decir, usted puede traer su propio dispositivo. O sea, tú ya puedes contratar a la gente, antes te contrataban si tenías coche. Sí, ahora claro. Te van a contratar si tienes teléfono, smartphone. Y si tienes uno bueno además, ¿no? Sí, y además con toda la conectividad posible. Porque de esa manera te vas a integrar rápidamente a la organización y a la tecnología. Y ya se nos... Vamos a un corte comercial, no se vayan amigos, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos. There she was. Just walking down the street singing do what diddy-diddy-dum, diddy-dum. Tapping her fingers and shuffling her feet singing do what diddy-diddy-dum, diddy-dum. She looked fine. Look fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walk on, walk on to my door. My door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Whoa, I knew we ahora sí, ya te acordás. Ahora sí, esa sí ya me sonó, pero sí, perfectamente. ¿Cómo no? Yo creo que es de las más conocidas de Manfred Mann, esta canción, Do What Didi Didi. Don, qué vaciada palabra, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere decir? Buena música, buena selección. Mire, para hacer martes, una semana laboral completa, porque pues entramos al carnaval y luego viene el puentazo, por lo menos aquí en Mérida, ¿no? Puentazo de carnaval, lunes y martes, aunque los lunes se trabaja, ¿no? Los lunes normalmente, sí, nada más el martes sí es carnaval, es el día sagrado. Pero pues arranca el carnaval mañana, jálele, y ahora hasta creo termina el miércoles el carnaval, que queman a no sé quién y no sé qué rollo. No, la batalla de flores, ¿no? No, bueno, es el martes, la batalla de flores. Pues no sé quién, no, pues el miércoles es el miércoles de ceniza, ¿no? El miércoles de empieza ceniza. La cuaresma. Empieza la cuaresma y ya viene Semana Santa. Ya. Y seguimos. Bueno, pues, amigo, usted prepárese para poder disfrutar del carnaval en Mérida, que es un evento muy esperado por los meridanos. Nos gusta, es lindo el carnaval, así es de que a disfrutar del carnaval para que lo haga. Buena música, Juanelo, gracias, buena canción. Gracias por acompañarnos. Mi querido René Bernal, que es patrocinador nuestro, amigo, colaborador y partner. ¿Tienes algo que decirnos? Así es, mi estimado Robert. Como ya es costumbre, en este año les avisamos que por cortesía de Capacitación de Excelencia les vamos a estar aportando semanalmente un tip de tránsito que puede ser un artículo de reglamento o bien alguna técnica de manejo defensivo para que su conducción sea más segura. En este caso, les vamos a comentar el siguiente. El artículo 75 del reglamento de tránsito del Estado de Yucatán nos dice que es indispensable contar con la tarjeta de circulación para transitar con el vehículo y esta debe ser portada en original. Hay una... Fíjate, qué importante. Hay una moda muy marcada en las empresas de ponerles una copia fotostática y que el contador se quede con la original. Si es así, el puede tener una infracción. ¿Por qué? Porque la tarjeta de circulación debe ser en original y debe de estar en el vehículo. Fíjate, así de simple. Así de simple. Y si no la traes... Es infracción. Es infracción. Exactamente. Infracción, pero no que se llevan tu auto. No, te levanta la infracción. Pero de todo, pero debe no ser una infracción de que 2,000-3,000 pesos más. No, debe de ser como unos 500 pesos. Pero insisto, yo creo que todo este tipo de consejos son para que nos empecemos a aplicar y hagamos las cosas como debe de ser. Y bueno, yo creo que pues que se acerquen contigo a Capacitación de Excelencia para entrenar y que la gente se prepare en las nuevas, yo porque también le llamo los autos, también tecnológicamente están evolucionados, sobre todo los autobuses. Bueno, ojalá pusieran autobuses evolucionados en nuestra ciudad, pero de todas formas los operadores tienen que ser capacitados. Sí, definitivamente, como operadores profesionales debieran de manejar así como profesionales del volante, sin embargo, pues dista mucho esta realidad. Si quiere que capacitemos a sus operadores en manejo defensivo o en manejo ecológico para que disminuya entre un 20 y un 40% el consumo de combustible que actualmente gasta, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230. Síganos en Facebook en Capacitación de Excelencia, también para que reciba los tips de tránsito. Y escríbanos al correo contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigo. No perdamos la oportunidad. Siempre en Fórmula de los Negocios les traemos información puntual. Hablando de la movilidad, fíjate que el otro día que estuve en un restaurante, me di cuenta que los meseros tenían para tomarte la orden una tablet, con una tablet en la mano y comenzó a tomar la orden. Y yo le pregunté, oye, ¿qué traes en la mano? Y para mí la sorpresa fue de que terminó de capturar la información y ya me explicó que ya estaba mandando la orden a la cocina para que se prepararan los alimentos. Sí, adiós la forma a las comandas, ¿no? Adiós a las comandas. Claro. Manos. Pero eso eficienta el restaurante, lo hace más productivo. Y ahí también la cuenta fue a través de la tablet y ahí está su pago, va a pagar con tarjeta y de una vez. Excelente servicio. Y fíjense, amigos, este es el sub-restaurant móvil. Todo es móvil ahora, sub-restaurant móvil de nuestros amigos de National Soft, que también son patrocinadores nuestros y que están revolucionando el mundo en el mundo restaurantero. Bueno, decías hace unos programas que ya reportaron que instalaron este software en un restaurante de Dubái, ¿no? Ah, bueno, sí, vino aquí Farid Ezzettina, estuvo aquí en el programa y en ese momento le avisaron, oye, es de que ya me avisan que hay gente que está instalando el soft restaurant en Dubái. Ahora sí que podemos decir que National Soft es de Mérida para el mundo, ¿no? De Mérida para el mundo, pues fíjate que es importante mencionarlo, amigos, aquí en Mérida se está dando este fenómeno de crecimientos de empresas de desarrolladoras de tecnologías de la información y aplicaciones, y National Soft es un pilar fundamental. Se especializan en el software para controlar restaurantes, punto. Se llama Soft Restaurant Móvil. Te voy a dar el correo para que te comuniques con ellos, ventas@softrestaurant.com.mx o al 941-5077, 941-5077. También escúchalos, deben de venir por acá en unos días más para platicar con ustedes. La verdad que es algo sensacional esto de la tecnología móvil. Usted tiene que aprender, es el tema de hoy, tratar los puntos relevantes para la seguridad. Que tenemos por ahí algunos puntos, mi querido René, que nos recomienda el director general de Citrix, esta empresa también a nivel internacional que desarrolla sistemas de seguridad precisamente en las computadoras. Efectivamente, aquí este señor Werner nos menciona tres puntos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es la seguridad. Aquí nos comenta que antes los ataques se limitaban pues a los websites, a las bases de datos, y que si lo hacía algún hacker. Sin embargo, a hoy día pues es mucho más fácil hacer esto y puede ser pues desde cualquier celular, incluso desde el interior de tu empresa. Eso lo cual suena terrífico, pues, eso. Pues, suena sí, terrorífico. Horrorosos. Imagínate que de tu propia empresa te estén saboteando, ¿no? Claro, es terrible. Y aquí nos recomienda que tenemos que hacer una reestructuración de nuestras políticas de movilidad y determinar quién tiene acceso a qué para poder tener un control adecuado. Y fíjate que aquí lo importante, René, es no limitar el acceso. Porque eso te cierra todas las posibilidades de productividad. Claro. Sino sí establecer las políticas de acceso. No es, amigos, más que a quién le da usted las claves de acceso a los sistemas internos de la empresa. Punto. Y eso tiene que ser a través de una política de confianza a los supervisores. O sea, tiene que estar establecido en el trato de las personas, en la honestidad y en la lealtad de sus trabajadores. Pero si usted es un jefe tirano, pues le van a estar tirando, pero ahora sí a través del móvil o hasta en las redes sociales para que lo saquen por allá. Fíjate, menciona aquí este director de Citrix, dice el 60% de los ataques en las empresas vienen desde el interior de las organizaciones. Tómenlo en cuenta, amigos, 60%. Otro punto es la pérdida de talento. En las nuevas organizaciones, hoy por hoy buscar personal, buscar estos espacios, personalizar los espacios, tanto laborales como móviles, es un solo paso, porque ahora ya mucha gente trabaja desde su casa, trabaja desde su móvil, trabaja desde su aparato, y una gran parte de los talentos en la empresa ponen en tela de juicio su entrada o estancia, según las políticas, otra vez, de movilidad que las empresas les brinden. Si usted está disponible en su organización para que desde un smartphone puedan tener acceso Déjame platicarle, el sistema Management Pro le permite tener acceso desde un smartphone. Si usted está en China, va a poder entrar a sus puntos de venta, ver cuánto vendieron, ver el corte del día, ver el balance, ver el resumen de almacén. O sea, Management Pro es un sistema, una aplicación diseñada para darle a usted toda la productividad posible, pero también tiene las reglas de acceso. Claro. Que las debe usted establecer para que no corrompa pues a su propia gente, no le dé tentaciones a su propia gente para que pues se anden hackeando internamente, ¿no? Es terrible eso. De hecho, desde que las redes se manejaban como redes locales, que eran las mentadas LAN. Sí, eran limitadas, cerradas, tenías, ¿no? Sí, pero tenías lo que le llamaban derechos, ¿no? Claro. Le dabas ciertos derechos a ciertas personas que tenían ciertas funciones y solamente los directores pues tenían a veces abierto todo el sistema. Realmente quienes llevaban ahí la voz cantante era la gente de sistemas, ¿no? Y fíjense, amigos, aquí el trabajo entre los directivos operativos, los directivos de administración y los directivos de tecnologías de la información debe de ser muy importante en trabajar en colaboración, porque ahí, mire, usted debe de dar esa flexibilidad, porque la flexibilidad tiene grandes ventajas competitivas y de productividad. Los colaboradores deben de poder trabajar donde sea y cuando sea. Esto ha reducido, déjeme decirle, usted puede reducir en un 20% los espacios de oficina, que a veces son los más caros. Pues mándelos a trabajar desde su casa, al fin se pueden conectar a todos lados. Yo creo que esta parte de eficiencia también la debe de tomar en cuenta para poder comentar todo esto. ¿Tenemos una llamada, René? Así es, yo creo que la contestamos después del corte. Después del corte. Bien, amigos. Gracias por comunicarse con nosotros. Estamos en permanente comunicación, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y gracias a toda la gente que nos llama. Mira, todavía se usa el teléfono aquí en Fórmula en los negocios. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando a Manfred Mann, esta banda. Fíjense pues, que esta banda se terminó de formar allá en Londres, el rock progresivo, terminaron tocando esta canción, se llama Fox on the Run. Buena música, buena selección. La verdad que, exceptuando la anterior, no había escuchado las demás, mi querido Juanelo. Buena música, buena selección, como siempre. Rock británico aquí, aunque Manfred Mann pues es de Johannesburgo, Sudáfrica, pero pues también tienen mucha influencia de los británicos por aquellas tierras. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos, amigos. Teníamos una llamada de nuestro auditorio, mi querido René. Así es, nos comenta Jaime López Martínez de Chuborná de Hidalgo, le mandamos un saludo. Nos pregunta cómo impugnar la multa que levantan los policías en el periférico por exceso de velocidad. Pues no vayas a exceso de velocidad y ya. Él nos comenta, no, lo que pasa es que nos comenta que simplemente infraccionan sin especificar la velocidad a la que va uno, es decir, al tanteo. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. En primer lugar, pues ya dijiste lo primero, ¿no? Hay que acatar los límites de velocidad. Los límites son máximos en el carril izquierdo 90, en el carril central 90 y en el carril derecho 80. Ya hay límites mínimos que son carril izquierdo 70, carril central 70 y carril derecho 60. Si a usted le levantan la infracción y usted no está de acuerdo, usted siempre tendrá el recurso de ir a inconformarse ante el juez de vialidad. Claro. Aquí ya dependerá de esta autoridad que le den a usted la razón o no se la den. En cuanto a los al recurso de revisión, esto está en el artículo 482 del reglamento de tránsito, pero hay por ahí también un apartado que nos dice que para las infracciones graves, me parece que las graves y las muy graves, no recuerdo si las graves y las muy graves, pero unas de las dos o las dos, que no alcanzan descuento del 50%, porque usted lo paga dentro de los 15 días, tiene un descuento del 50%. Pero aquí es simple, ¿no? O sea, yo claro. Aprendí también, yo recorro mucho por el periférico y aprendí a evitarme las multas, sean al talteo o no. Tú vea tu velocidad y santa paz, no te van a hacer nada, la verdad. Ahora, se supone que ellos también tienen alta tecnología, luego se ponen con los aparatitos. Tienen sus radares, claro. Que hasta te mandan la infracción por la placa. Claro. Y te lo mandan a tu casa y te dice, usted pasó tal día, tal hora, en tal lugar, le tomamos la foto a su placa a tal velocidad. Ahora, si el caso es que no le están poniendo la velocidad en la boleta de infracción, que se le deberían de poner, bueno, pues quizás será un motivo de para poder inconformarse adecuadamente con el juez de vialidad. Claro, pero no se pelee con ellos, amigos. Claro. Nada más, Bien, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Mira, estaba yo viendo, hablando de noticias tecnológicas. Esta noticia es algo impresionante. Apple vale más de 700 mil millones de dólares. Las acciones de Apple cerraron este martes, o sea, con hoy, con una ganancia de 1.92% en el tecnológico Nasdaq. Pero con esto le permitió a la firma alcanzar un valor de 710 mil 740 millones de dólares. Y mira, para que lo ponga usted en contexto y en perspectiva, esta cifra duplica el valor de lo que Microsoft vale. O sea, Microsoft vale 349 mil 480 millones de dólares. Y está muy por encima de lo que vale Google, que son los tres monstruos tecnológicos actuales. Que Google vale 365 mil 210 millones de dólares. Fíjense, la siguiente empresa más valiosa es ExxonMobil, que tiene un valor de 382 mil 330 millones de dólares. O sea, Apple vale el doble. ¿Y todo por qué? Se fueron a las nubes con el último lanzamiento del iPhone 6, que es un smartphone, y es de lo que estamos hablando con movilidad. O sea, esto yo creo que también le va a permitir que la tecnología se vaya abaratando. Sí, definitivamente. Pero tienes razón, ya muchos procesos se manejan de manera informática. Ya ves que hay algunos negocios donde ya te permiten pagar con tu celular. Claro. Por ejemplo, sí. Vas a Starbucks y pones ahí tu celular y con ese te cobran. Sí. O también desde el celular va a haber aplicaciones. Ya hay aplicaciones de restaurantes donde antes de llegar vas haciendo también tu comanda y tu pedido. Claro. O sea, este mundo, amigos, de veras que lo tenemos que... Mire, no es porque... No, pues ahí viene. Ya ves cómo somos acá. No, pues todavía falta un tiempo para tener... Ya está. No, maestro, ya está. Y también aquí este señor de Citrix nos recomienda 5 mejores prácticas. La primera, ya la platicamos al inicio del programa, educa a tus trabajadores y edúcalos a nivel tecnológico. O sea, tienen que saber el manejo de todo eso. Tienes una ventaja si contratas millennials, ellos ya saben muchas cosas. Bueno, que tú tampoco sabes. A los millennials, pues a lo mejor nada más habría que añadir la parte de ética, ¿no? Bueno, sí, los chavos. De seriedad en cuanto a la información, porque la tecnología pues, sí se la manejan, pero de ida y vuelta, ¿no? Otra práctica importante que también ya la mencionamos, mantén la relación de tus directores de tecnologías de la información con los directores de todo el negocio, con toda la empresa. Debe de haber una permanente comunicación con ellos. Otra es, échale una mirada moderna y móvil hacia las políticas de seguridad. Ya les dimos tres prácticas importantes de seguridad para que usted establezca ese reglamento, ese código ético de seguridad para el uso de los aparatos móviles en su oficina. La otra, pues haga cumplir las políticas. Fíjate qué importante esto, de manera justa. Esto quiere decir que tú tienes que establecer la confianza con tus trabajadores para que actúen éticamente. Pero para eso tienes que llevarlo con el ejemplo. Definitivamente. El líder tiene que hacer ese ejemplo de hacer las cosas justas, honestas, con confianza. Porque si no lo es así, te van a partir el, queso. Y por último, automatizar la seguridad. Pues sí, si ya tenemos el acceso a la tecnología, pues busca soluciones de seguridad, que estoy seguro que también las vas a poder encontrar, como esta empresa, Citrix, que habla y que tiene sistemas de seguridad para ello, ¿no? Fíjate, interesante el tema, mi querido fíjate, René. En este último punto, automatizar la seguridad, ¿cuánta gente conocemos que se compra una computadora bastante cara y decide no invertir en un antivirus, por ejemplo? No, pues es un error garrafal. Pues oye, ya te gastaste 10 mil, 20 mil pesos en tu computadora, gástate 200, 500 en un antivirus, ¿no? Para que por la supuesto, protejas. Pero que si no, también se te van a meter. Pero bueno, amigos, gracias. Mire, ¿sabías que un sistema como Management Pro reduce hasta un 27% el gasto de recursos tecnológicos en tu empresa? Esta noche fue de Management Pro. Y te voy a dar la información. Management Pro es el planificador de recursos empresariales que te permite reducir costos, automatizar tareas, agilizar operaciones, tomar mejores decisiones y anticiparte a los problemas. Management Pro, de todo esto que hablamos de seguridad, lo tiene. Usted tiene que hacer su labor, las políticas, la ética, la confianza. Pero Management Pro ya tiene todas estas funciones. Facturación electrónica, fíjese, hasta su socio el SAT, porque ya sabías que es tu socio sí, el claro, SAT. Claro, de todos. Facturación electrónica y contabilidad electrónica con Management Pro no tienes problema porque está al día con respecto a la reforma y a la validación de CFDI y ya la contabilidad electrónica. Te voy a dar el teléfono de Management Pro para que te comuniques con ellos, 920-5305, 920-5305, o visítanos en www.mpro.mx, o también escúchalos aquí los martes cada 15 días. Hoy andaban de pachanga, así es de que no, pero aquí estamos nosotros para darles la información. Entonces, pues buen tema, ¿no, mi querido René? Te agradezco bueno, mucho por la compañía. Al contrario. Estamos viendo. Pues vámonos. Bien, amigos, vámonos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.